Close Up sorpresivo este martes a las 7 con Simón y Chusmita en Chuspa, Cristina, la de más portadas, Marvelis Roa, la supermodelo, Tony, de 100 años, Class Up, con el teatro show del terror. Este martes a las 7, la primera obra de Gallegos al cine, Reinaldo Soler, con Desiree, los taxistas del ritmo, con Irene Cara, y juntos los humoristas Zapata, Graterol y Orlando, con Gilberto. Close Up, con grandes sorpresas, este martes a las 7 por Venevisión.